Para un momentito, para que nos firme aquí. Somos de la Asociación Racional del Rifle. Sí, pero no ve que estoy ocupado. Estamos un proyecto, necesitamos su firma para que cada niño en África tenga una pistola con que matar a su elefante. Por favor, firme, que es un momentito nada más. Nos hace falta firma, DNI. Por favor, mire, esta hoja, por favor, aquí. Este es un boli. Se puede llevar el boli si quiere. Es blanco y azul, es un montón de bonito. Nada, a ver. Que no me quede con prisa, no me quede a grabar el podcast. Pero no, no me detengo. Que tengo prisa, déjame tranquilo que voy a grabar podcast.es. ¿Usted conoce el podcast.es? No tengo ni idea de lo que me está usted hablando. A ver, ¿no ha visto que los niños africanos no tienen rifle porque todos han gastado dinero en comprar iPod y iPad para escuchar el podcast.es? ¿Pero con eso comen? Hombre, obviamente, usted no ha visto. No, de verdad no hace falta comer escuchando el podcast.es y es todo muy bonito porque usted se sienta y se alimenta de cultura. Pero no cultura normal, cultura pop. Y un niño africano, de los que usted quiera pedir no darle un rifle, no hace falta para nada que sepan de su historia. Total, es África. ¿Qué historia tiene África? Ninguna. Que me lo llevo a la otra punta del mundo, que lo esclavizo, que me sacan una serie con un negro que está colgado. Quinto. Mierda, todo. ¿Usted conoce entonces el podcast o no conoce el podcast? No. No conoce usted el podcast, pero esto es fácil. Mira, yo tengo una carpetita con un boli que es más chulo que el suyo porque tiene 12 colores diferentes y usted no se lo puede quedar porque este boli es mío. Pero no, yo siempre quise tener uno. Vale, pues me da igual. Se lo compro a usted por otro lado con el dinero de los rifles de los niños negros. Y me firma usted aquí y me apadrina el podcast.es. ¿Vale? Pero firma, no aquí, no quiero represalia ni ningún tipo de crítica, firme aquí por duplicado y el aval de su casa. Muchas gracias por su tiempo y ya puede seguir avanzando, caballero. El número de Michael Jordan. Hoy venimos con el número de Michael Jordan. Y de Lady, que también se ha puesto muy de moda este verano. Lady 23. Y del F, 23F. ¿Qué pasa? Gracias, Manu, por esto, porque hacía tiempo que no metíamos un... Stop. Grillo time. Y yo hablo de historia. A mi lado tengo a Javi Marín. Di hola. Hola, chavales. Y a mi otro lado tengo a Manu R. Caballero, alias... Manu R. Caballero. Cumpleaños feliz. Bien. Estamos aplaudiendo como los japoneses. Firmar contrato donde me cedéis todos los derechos del podcast aquí. Bravo. El podcast de caballero cumplido. ¿Por qué? ¿En serio? Claro. Cuando cumple Manu años. Es verdad. Es el cumple del podcast. Pues lo que me regalaste. El cumple del podcast de Normión y de Belén Manu. Esteban. Y de Belén Esteban. El grande personaje de España. Señores, hemos vuelto a un nuevo capítulo. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy, Javi? Yo voy a hablar de la historia del doblaje en lo que viene siendo España, nuestro país. Muy bonito España, este país. En el episodio de hoy. Manu, ¿tú de qué quieres hablar? Yo voy a despellejar a un gamer como un plátano y voy a mirar qué tiene dentro. Va a despellejar a un gamer con patata. Y yo voy a hablar... Voy a hablar de la dieta de Bones. Para que pierda peso la gente. Sí. Sobre todo. Ahora veremos cómo. La gente no sabe lo que es la dieta de Burr. Por eso lo voy a explicar hoy. Es algo histórico. Es muy histórico. Es súper histórico. ¿Qué histórico es? Puede ser de las cosas más históricas que existen. Vale. Vamos al lío. Vamos. ¡Au! ¿Quieres formar parte de mi colección, guapín? ¿Cómo lo prefieres, francés o suave? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que se me ven. Sencillo como un rey. En el episodio de hoy vamos a hablar de la dieta de Borg. Esto va a ser introducido por el señor Jesús Lenguapen. Como me has dicho que no haga voces, las voy a hacer todas ahora. Quiero, un momentito, Manu. Quiero que mandéis un mensaje al 153. Voces Javi Marín no, voces Javi Marín sí. Al final, dependiendo de la gente que lo envíe y todo. Es mentira. Al final... Podcast de Guapín. Si no, el podcast de Guapín. ¿Os gustan las voces de Javi? Porque es que hay unas discusiones aquí. La gente, la Real Academia, está discutiendo sobre ello. ¿Os gustan las voces de Javi? A Gabriel García Márquez le gusta. Le gusta, me gusta. Gabriel García Márquez es muy de voces. Bueno, yo. Claro, es verdad, siempre lo fue. Recordad que podéis comentar en Twitter con el hashtag Ashley Voces. Ahora es Fishman. Ya, ya no soy. Para mí siempre será Ashley. Voy al lío, señores. Mira, señor, ¿qué es eso de la dieta de Burns? ¿Qué me estás contando, señor Guapín? ¿De qué estábamos hablando? Mira, señores, pues la dieta es un momento histórico donde dos personajes clave de la historia de Europa y del mundo se encuentran. Estos personajes son Martín Lutero y Carlos V. ¿Y por qué se encuentran? Bueno, Carlos I de España, V del... No. Del Sacro Imperio Romano Germánico. Alemania no existía, no estaba planteada. Hasta 1871 no hay Alemania. Bien. ¿Eso en las tarjetas de visita cómo lo ponía? Hasta 1871 no hay Alemania. No, lo del Imperio Sacro Imperio Romano. Es que un día tendré que hablar de los títulos, pero en los documentos oficiales, cuando firmaba el típico documento que hacía el rey, decreto real, por ejemplo, yo, Carlos I de España, pero no de España, Carlos I de Castilla, de Aragón, el primo de Duque, de no sé cuánto, Cádiz, socio del videoclub de la esquina, no sé cuánto, todo eso lo tenía que poner. Bien, pues señores, ¿y por qué se produce esta dieta y qué es la dieta? Pues ahora lo vamos a ver, mire. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero se despertó con yo lo vi esa mañana porque yo estaba allí, lo vi con ganas de juerga y publicó, clavó, envió, hay quien cada uno dice una cosa, las conocidas como 95 tesis, que realmente se llamaba cuestionamiento al poder y la eficacia de la indulgencia. ¿De acuerdo? Uh-huh. Correcto. Cuenta la historia más extendida, es que Martín Lutero se despertó esa mañana, él vivía en una ciudad, su iglesia era la ciudad del palacio de Winterberg. Winterberg. ¿Vale? Winterberg. Muy bien, gracias. Winterthur no era lo de los seguros. Y Winterthur, sí. Y esa mañana... Winter is coming, lo dicen en Juego de Tronos. Esa mañana se levantó, bueno, Martín llevaba unos días con un rum-rum en la cabeza... Y publicó estas 95 tesis. Se dice, lo que se cuenta es que él las clavó en la puerta de la iglesia. Que era una cosa bastante común, que en las puertas de la iglesia dejara cierto tipo de discusiones teológicas. ¿Qué tenía esta discusión como de importancia? ¿Qué es lo que hacía especial? Empezando porque era bastante larga, no era tan común que las discusiones tuvieran tantas tesis, tantas cuestiones que discutir. Y sobre todo, ¿qué supuso la aparición del protestantismo? Pero aún no. Es decir, en 1517 todavía es, por así decirlo, una discusión teológica dentro de la propia Iglesia Católica. De la propia Iglesia Católica. Y me diréis, pero ¿qué es lo que ocurría, Jesús? ¿Qué tenía que ver estas cosas? ¿Por qué produce el protestantismo? ¿Por qué desemboca el protestantismo? ¿Y qué decía Martín Lutero? Vale, pues Martín Lutero... lo que no le gustaba nada al muchacho era el rollo de las indulgencias. Y me diréis, ¿qué son las indulgencias? Pues son las indulgencias, eran básicamente, por así decirlo, un permiso que te daba la iglesia por el cual te perdonaba los pecados, ¿de acuerdo? Y esta indulgencia se podía obtener de varias formas. Y la más común era pagando. Es decir, tú pagabas una cantidad de dinero y estabas perdonado. Pero es que era tan así, era... La gula... Sí, tú pedís... Bula. Pero eso son bulas papales. Bueno, pero es algo similar. No, la bula es un escrito que lanza el Papa. Vale. ¿Vale? No, son indulgencias. Tú quédate con indulgencia, que es la misma palabra, te lo define. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues a Lutero le tocaba un poquito las narices eso de que tú pudieras coger, pagar un dinerito... Está feo. Pero no eso, sino es que el palacio de Winterberg, ¿vale? Sí, Winterberg. Era el, por así decirlo, el sitio con más reliquias religiosas del mundo en esa época. Estábamos hablando que el palacio tenía 19.000, más de 19.000 reliquias. Es decir, las reliquias podían ser objetos que habían pertenecido a un santo, o parte del cuerpo de un santo, parte del cuerpo del vecino de un santo, ¿eh? Alguien que había visto alguna vez, había comido con el santo, lo había invitado a tomar café, cosas así. 19.000 reliquias. ¿Pero qué pasa con las reliquias? Lo que no sabéis es que cuando tú veías o tú ves una reliquia, es como, por así decirlo, y voy a hacer una metáfora videojueguil, es como un trofeo del equipo. ¡Tatín! Es decir, tú cuando ves una reliquia, obtienes méritos y te perdonas días en el purgatorio, concretamente por cada reliquia 100 días. ¿Qué pasa? Que si tú pagabas a este palacio de Winterberg para ver las reliquias, o simplemente pagabas para que estas reliquias actuaban sobre ti, te ahorrabas la nada desdeñable cifra de 1,9 millones de días. ¿Cómo? 1,9. 1,9 millones, es decir, por cada reliquia, 100 días, son más de 19.000 reliquias, 1.900.000 días en el purgatorio, te lo ahorraba. ¿Qué pasa? Que podías ser el hijo de puta más grande del mundo, que tú pagabas y dices, ya está, no hay problema, no problem. ¿Qué pasa? Que esto, pues, vamos a ver, pues lógicamente, Martin, era una persona que dice, oye, pues, esto, joder, raro es, porque dices tú, mira, te pago, veo la reliquia, y ya tengo 1.900.000 días, y ahora puedo ir y follarme a la mujer del papa. Por ejemplo, los papas no tenían ni mujer, pero se la follaba, y estaba ya free, no tenía ningún pecado para nada, para nunca. ¿Qué ocurre? Que esta discusión teológica continuó bastante tiempo, pero la clave es que en 1520 el papa en ese momento, que es Leo X, escribió una bula, ¿ves? Y básicamente en esta bula lo que pedía a Lutero que se retractara. Porque claro, dentro de estas tesis decía que la iglesia no tenía la capacidad de dar ese perdón, esa indulgencia a los hombres, porque requería de la fe propia y de la algo mucho más complejo. ¿Pero qué pasa? Que para la iglesia eso daba mucha pasta. Y claro, la pasta gansa, pues está ahí, ayuda. Y entonces, pues León X dijo, oye, que esto no me hace gracia, retráctate y déjate de tonterías. Pero Lutero ya se había convertido en una star, ya estaba dando tour por Europa. Ahí dando bolos y bolos. Acaba de ponernos una luz íntima mano. Estaba dando bolos, en plan, no queremos indulgencia, la gente loca. Con Rock in Rio estuvo allí, Martín Lutero. Fue increíble, y en Bustock también. Lo pasamos chachi. ¿Pero qué ocurrió? Que en ese momento había aparecido otro personaje que se llamaba Carlitos, le llamaban los amigos, que había sido ese era el heredero de Juana la Loca y con ello el heredero de los Reyes Católicos, por un lado, y también había sido el heredero del Sacro Imperio Romano. Que el Sacro Imperio Romano, para que entendáis lo que la dieta, se configura de la siguiente forma. Había una serie de principados dentro del Sacro Imperio Romano donde los príncipes, por así decir, los príncipes no es el hijo de un rey. Príncipes es un príncipe. Es un concepto... principal. Sí, más o menos. Es el primer ciudadano, por así decirlo. Y es algo romano. ¿De acuerdo? Un concepto romano. Entonces el príncipe era como, por así decirlo, el rey de esa región. Entonces el imperio romano estaba formado por una serie de príncipes que a su vez nombraban a un primus inter pares, es decir, a un emperador. El primero entre los iguales. El primero, exactamente. Había dicho perfectamente. El primero entre los iguales. Y esta vez se nombró a uno que era Carlitos. Se nombró a Carlitos. Carlos V, como se le conoce ahora. Y claro, Carlos estaba ahí. Soy el que lo parte en Europa. Domino aquí dándolo todo. Y claro, yo soy ahora mismo el una figura muy importante dentro del catolicismo y quiero seguir siéndolo. ¿Qué pasa? Que como habéis fijado, todo el rollo este del protestantismo y de las tesis se desarrolló en la actual Alemania, es decir, en la zona del Sacro Imperio Romano-Germánico. Y por lo tanto, estaba bajo la autoridad del primus inter pares del imperio, que era Carlos. Claro, Carlos necesitaba el apoyo de la iglesia y quería el apoyo de la iglesia porque le daba prestigio. Queda bien. ¿Qué pasa? Que él convoca la dieta de Worms en 1521. ¿Dónde es decir, la dieta? De Worms. W-O-R-M-S. Si lo sabéis pronunciar mejor Worms. Que yo. Worms. Worms, gran serie, Worms. Me gusta. En 1521. Y diréis, ¿qué es la dieta? ¿Que se iban a poner todo de dieta y ya comer pan y agua? No, señores. Cuando se reunía la asamblea de los príncipes, que presidida por Carlos V, eso se le conoce como dieta. Es decir, esa asamblea de los príncipes se llama dieta. Pues lo que se busca aquí, lo que se busca en esta dieta es que se convoca, entre otras cosas, se convoca al Martín Lutero y se le pide en esta dieta, se lo pide el propio Carlos V, que se retracte. Que se retracte de las tesis, que vuelva, por decir, a la luz. Y Carlos estaba un poquito conciliador, para que no vamos a engañar, no quería que hubiera mucho lío. Y por ello no sigue, no hace lo que el Papa le había pedido, el Papa León X. El Papa básicamente le había pedido que cogiera muy educadamente a Martín Lutero, se lo llevara a una plaza, hicieron una barbacoa y lo tirara adentro. Como habían hecho con Juan Gus unos años antes. Lógicamente no se llamaba Juan, el señor. Se llamaría Johan. Pero aquí la historiografía es muy de cambiar nombre. Sí. Ya no tanto, pero antes sí. ¿Qué pasa? Que ya se ha quedado, igual que Martín Lutero. ¿Qué pasa? Que, oye, los de la hoguera, pues, oye, pues que este hombre tenía ya partidarios. Es más, tenía partidarios dentro del propio imperio. Es más, algunos de los príncipes eran partidarios suyos, porque una de las cosas que promovía estas tesis es que la iglesia no se podía meter dentro del poder terrenal. Por lo tanto, a estos príncipes les convenía porque gran parte del poderío del emperador era porque era un imperio sacro, es decir, religioso. Claro, no, ellos no querían, lo que querían es que el poder terrenal fuera el poder terrenal y los señores controlaban sus tierras y sin problema ninguno de la iglesia. ¿Qué pasa? Que fruto de esta dieta y que nadie dio su brazo a torcer, a partir de ello ya se produce la reforma protestante. Es decir, el cisma. Aquí se acaba ya estamos con protestantes y católicos. Vamos a un pasito más y es cuando ya se empieza a dividir, ya nos encontramos con los anglicanos, con los calvinistas, pero esto ya creo que es para otro capítulo porque si no nos alargamos. Así que hemos entendido que la dieta de Worms es el inicio de la reforma protestante y viene de esas 95 tesis que Martín Lutero dejó clavado en la puerta de su iglesia. ¿Eso era un folio? ¿Eso eran 2.000 millones de folios? ¿Cómo fue aquello? Era una 95 tesis, es decir, más o menos 95 frases. Vale. No, porque sería así como una cartulina. La palabra que nosotros entendemos como tesis no es un folio. No, es que tesis es una idea. Está la tesis, la antítesis, ¿vale? Pero la tesis es una idea en sí. Y no una tesis doctoral. Es decir, son cada tesis son 95 frases, por así decirlo. Y vendría eso, o sea, habría ido a la papelería, habría comprado una cartulina. Una 3 a lo mejor, ¿no? Yo una cartulina así un poquito, yo supongo que de colores, porque era muy de decorar. Yo diría que verde. ¿Podemos decir que Lutero subrayaba en rosa y en verde? Sí, en rosa y verde. Y a veces cuando estaba tonto, cogía los rotuladores que son dorados y también los... Exactamente. ¿Qué más? Porque Martín Lutero... Escúchame, acordaros que Martín Lutero fue... Por Lutero ya los curas protestantes empezaron a casarse. Yo no digo nada. Era un romántico, claramente. Bueno, señores, eso ha sido la dieta de Worms. ¿Qué ha parecido? Muy bien. Muy bien. ¿Ya has terminado? Y he terminado. Es súper rápido. Yo es que... 20 minutos. Como he tenido todo el tiempo en la cabeza la película Dogma... Gran película. Y me ha recordado tanto a ella, pues la verdad es que me he quedado un poco más... Por la indulgencia, ¿no? Exactamente. Totalmente. Y por lo de llevar la contraria y el arrepentimiento y demás. Pues eso era. Señores, que siguiente sección. Me estoy muriendo. Que usted pueda... gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana. Hola niños y niñas, soy Jesulín Guapín y aquí donde me veis estoy siendo doblado por Manu. Pero soy yo, de verdad, mirando y qué atractivo, mirando mi mustache. ¿Por qué me está doblando Manu? Pues porque la sección que viene ahora, que es la de Javi, viene súper cargadita de cosas tan interesantes sobre gente que pone voz sobre otra gente. ¿Verdad, Javi? Verdad, verdad. Pero yo tengo que doblarme a mí mismo porque la primera vez que no quedó bien. Manu, se te nota mucho que eres tú hablando como Javi. ¡Copón! ¡Lo estoy intentando! Bueno, pues yo soy Javi Marín, de verdad, y vengo a hablar de la historia del doblaje. Unas pinceladas, porque el doblaje es un tema que quiero tratar más a fondo y más adelante. ¿Vale? ¿Os vale. parece bien? Correcto. Vale. Parecía a mí que también me distrae. Parecía a mí. No te lo creerás, pero también me distraigo. Bueno, pues el cine es una cosa que donde ponían película y al principio pues no sé... Creo no que siguen poniéndola. Nah, pero ahora ponen también cosas que no... Como especiales de Doctor Who. Por ejemplo, ¿ves? Conciertos de Héroes del Silencio. Conciertos de Héroes del Silencio. Finales de mierda pagadas por Canal No. Luego. Never say never. Bueno. Vamos a dejarlo, que tenemos tiempo. Pues el cine al principio era mudo porque no había una tecnología suficiente como para ponerle sonido. Y yo estamos poniendo ahí una pantalla, gente que se está moviendo, ¿sabes? No flipe, quiere que hable también. Una cosa espectacular, ¿no? Nunca en la vida, jamás. Por lo tanto, eso fue desarrollándose hasta tal punto que tenía la música, se tocaba por detrás, en plan, en directo, o los actores lo interpretaban allí en los teatros y cosas así. Bueno, eso se fue moviendo. Y yo voy a empezar desde que el cine era mudo y tenía rótulos. Vale. ¿Qué pasa si tú vas al cine y tienes rótulos, pero tío, tú no sabes leer? O a lo mejor te cuesta, o las vocales no las terminas de controlar. Pues hay un señor, una figura... que a mí me ha llamado mucho la atención cuando me he puesto a indagar sobre este tema, que es la del explicador. El explicador es un señor con dotes de discurso, con palabrería, con labia. Con labia. Con don de lenguas. Exactamente. Que te va a estar contando qué es lo que está pasando en la película, que te lo explica y que es parte del espectáculo. ¿Conocíais la existencia de este señor? Porque yo he bueno, flipado. Yo sí, en el cine muy típico de... Cuando yo he ido al cine, es muy típico que te encuentres a alguien allí que está así, ahora va a coger y se va a cargar. Pues eso antes era una profesión. Profesión, sí, que es una profesión. Y le pagaban eso. Este empleo pudo durar aproximadamente 10 o 12 años. Mentira, vale, a día de hoy sigue todavía. No vale, el que se sienta en la tuya a contarte no, la película, no. Para de verdad. Sí, para, es cierto. Para el, tú pones la 2 y hay un señor que dice, ahora se ha dejado de caer en un río y está mojándose el tango pues a la antes, altura del en el cine había un señor que se dedicaba a eso. Y ahora solo en la tele. Luego eso fue desembocando en... hubo una vez, los competidores, se llamó el evento, que muchos actores y muchos intérpretes explicadores de esto se pusieron detrás de la pantalla y empezaron en plan de broma a doblar a los... actores de la película, en plan, ¡ay, qué gracioso está quedando!, ¿no? Como el informal, pero en 1910, qué bien, aproximadamente. ¡Qué bien! ¿Vale? Bueno, pues el explicador desapareció allá por 1910, 1912, ya este empleo. La escuela de explicadores de Alcalá de Guadaira tuvo que cerrar sus puertas. La de gente que tuvo, pues, lo pasó mal por ese momento. Bueno, y en Barcelona hicieron esto del doblaje. Al principio, espérate, no, que esto me lo tengo que saltar y tengo que volver luego. Cuando llega el cine sonoro, se llega a la conclusión de que los subtítulos no era una cosa... Si tú tienes un público que es más bien analfabeto, que tú le tenías que explicar, que tenía que tener un explicador, pues los subtítulos no van a ser bien acogidos, porque a lo mejor no saben leer o está la cosa cortita. Y dices, pero esta gente están hablando en extranjero y les puede molestar. ¡Ey, señor! Claro, que son... Yo me imagino gente de un pueblo de Zaragoza viendo una película. O Zaragoza, o cualquier lado. Entonces, se llega a la conclusión de que los subtítulos no iba bien. Y para que el señor de Zaragoza sintiera más cercano el héroe de la película al protagonista, pues eso, había que doblarlo. Con acento de Zaragoza. Pero antes de llegar a eso, es que voy dando saltitos, porque he puesto un asterisco aquí que va desde la siguiente página. Y es que este que es como el de los libros esto de pesadilla, que tiene, vaya a la página 23 si quieres. Elige tu propio historia. Pues así son mis guiones. Vale. Los países rechazan el cine hablado porque no se entendía. Pero muchacho, ¿dónde vas si esta gente están hablando en una cosa que aquí no se entiende? Solución. la doble versión. ¿Qué es la doble versión, Jesús? Lo que hacen los americanos, remake. Cuando cogen El Señor de los Anillos, te publican El Hobbit en DVD y le ponen lo que es el doblado, el escrito abajo en inglés y encima el subtítulo en español, porque son unos guarros. Eso es el doble. Se rodaba en dos idiomas, se repetían los escenarios, muchos actores repetían, y o no, o teníamos que doblarla al español y mandábamos a muchos españoles a Hollywood y además cogíamos gente sudamericana. Actores sudamericanos. Vale, eso no tiene nada que ver como cuando Jennifer López hacía un videoclip para la versión en inglés y otro en español, ¿no? ¿Sería algo así? Puede ser, algo así. Es perfectamente qué eso. Qué igual. Pero ¿qué pasa? Que teníamos muchos dialectos, muchas partes del español diferentes y eso quedaba como un churro y quedó muy, muy, pero que muy mal. Vuelvo a la página 1 de mi guión. Ah, ahí tiene la famosa anécdota del Halo 2. ¿Qué pasó en Halo 2? Cuando se publicó Halo 2, Microsoft decidió que no iba a gastar dinero en doblarlo en varios castellanos y sacó lo que llamó español neutro. De ahí vienen frases como, necesito un arma, o los grandulones detrás. Y ese es el neutro. Ese es el neutro para Microsoft. No el de Castilla, que oficialmente de ahí el castellano. Hombre, no. Sino... no, el castellano neutro en el doblaje siempre ha sido español, ojo. Que es como tú has visto en las películas de Disney, que de eso hablaré en otro episodio. No he dicho castellano neutro, he dicho español neutro. Ah, vale. Ojo, cuidado, ¿vale? Eso para todos los que importéis películas no es lo mismo. Castilian, Spanish. Ojo, cuidado. Retomo el tema de ya hemos tomado la decisión de que esto hay que doblarlo. Y claro, vamos a hablar de España. ¿Se dobla en España? ¿Se empezó a doblar en España, Jesús? ¿En español se empezó a doblar en España? Empezó a doblar... Respuesta rápido. Yo diría que no, que en México o en Estados Unidos. Pues no, se empezó a rodar, a doblar en Francia. ¿En Francia? En Francia. Ah, en Francia. En la localidad de Joinville, que está cerca de París. Yo me imagino, ¡oh, mon Dieu, Batman! ¡Oh, mon Dieu, Batman! ¡Vienen a atacarnos los malvados! ¡Oh, la, la! Bueno. Tenéis que tener en cuenta que todo lo que he encontrado sobre la historia del doblaje ha sido de la página web de un estudio de doblaje, visto por actores de doblaje, así que como muy orgulloso. Y si a veces son te pegan super dicen, bueno. ¡Qué buena gente eran los actores de doblaje! ¡Que eran la caña! Si alguna vez mi exposición peca de eso, es por culpa de dónde sacar la historia. Yo he leído una parte que hablaba sobre un actor de doblaje que entró en un edificio en llamas, sacó a una familia y un perro, todos en brazos, y volvió a entrar apagándolo con su voz melodiosa. Bueno, al principio los actores tenían que ensayar durante días, aprenderse los guiones, verse la película y aprendérsela de memoria para después doblar la película. Un montón de pena, ¿eh? Ejemplo más claro de, supuestamente, según los actores de doblaje, el mejor doblaje que se ha hecho en España, Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó está muy bien doblado porque lo estuvieron ensayando meses y meses. Adiós, pongo por testigo... Que esta noche me la boligo. Bueno. La verdad es que está muy bien doblado. Sí, sí, pues es el más ilustre, digamos. Eso se hacía antes, hoy está el doblaje por ritmos, que se cogen pequeños fragmentos y conversaciones, y lo que más se van fijando es en donde hay que hacer las pausas para respirar y en cosas así. Y es como algo mucho más rápido. Pues si te fijas, hay películas, o sea, hay series que la emitieron el jueves pasado en Estados Unidos y el lunes la echan aquí. Como Homeland, que va una semana más tarde en 4. Que en Estados Unidos. Estados Unidos. Sincronización labial. Me importas un carajo. Me importa un bledo. El primer doblaje que hizo. El primer doblaje español desde una película se llama Entre la espada y la pared. Español de España. Pero no, te refieres el primer doblaje que fue en Francia. Sí, se hizo en Francia para España. Vale. Entre la espada y la pared se llamó la película. He intentado buscarla, no la he encontrado. Pero bueno. Entre la espada y la pared. Pues te has quedado en una situación un tanto peliaguda. Yo diría que estás entre la espada y la pared. Stop. Grillo time. Grillo time. Gracias. Bueno, pues empezó a doblar y en el 33 abren los estudios Trilla la Riba en Barcelona. ¿Vale? Trilla la Riba. Sí. Vale. Todos conocemos que los principales... En el 33 has dicho. Sí. Los vale, principales... La República, de acuerdo. Los principales estudios de doblaje, evidentemente, ¿dónde están? En Barcelona. En Barcelona. Y en Madrid. Madrid, que es donde mejor se habla, ¿no? Donde más dinero hay para la industria y todo esto. Después de la Guerra Civil, se abrieron un montón de centros de doblaje en Madrid y en Barcelona, ya está. Después de la Guerra Civil, queda prohibida la proyección de películas en otro idioma en España. Al doblaje en España siempre le ha perseguido la sombra ¿de qué? De la censura y del franquismo. No es que haya perseguido, es que... Se prohibió eso para hacer censura. Vale. Pues, salvo autorización del Sindicato Nacional del Espectáculo y del Ministerio de Industria y Comercio, no se podía emitir una película en otro idioma que no fuera el español. De España. De España, vamos. De si ya hablamos de doblar España. Al gallego, al catalán o al euskera, eso... Te pego una te paliza. Pego un tiro ahora mismo aquí. Eso sí, se doblaba andaluz, en España y por sí. españoles. Andaluz es español. Había dos tipos de doblaje, y esto no es coña, estaba... En serio. Dime, dime. Tú ves las películas españolas y hay dos tipos de formas de doblar. Castellano neutro y andaluz ridículo. Como no el tico coña, y no compañía. Es así. Como los Stray Sharks. Ves las películas, no hay gallegos, no hay catalanes, y te estoy diciendo el acento, ¿no? Es verdad, es verdad. Es castellano neutro de la gente formal y el andaluz ridículo de la gente ridícula de las películas. Se doblaba en España, dentro del territorio nacional, y por españoles. Y todo supervisado y no te vayas a ir y de madre. Y con la bandera en el pecho. Claro que sí. Y con la foto de Francisco detrás, y justo encima de los micrófonos. Y al lado Primo de Rivera. Vale. Es cierto. Llegó la censura. Un ejemplo muy claro, en la peli Arco de Triunfo, de 1947, se ve a la actriz Ingrid Bergman y llega un señor y le pregunta, Ingrid Bergman, ¿este es tu esposo? Y ella dice con la cabeza, no. Pero de repente, mientras dice con la cabeza, tú la escuchas decir, sí. Sí, claro que sí. Entonces, no va a ser su amante, eso es de guarro. ¿Sabes? Es una cosa y todo por que no pega nada. Todo por la iglesia, además. Hoy en día no se censura, se adapta. Adapta. Se adapta. No has hablado de Mogambo. No he hablado de Mogambo. Vale, sí. No he hablado de Mogambo. ¿Puedo decirlo un momentito? Sí. En Mogambo el doblaje y la censura fue tan asquerosamente ridículo que convirtieron una no, relación fuera del matrimonio en un incesto. Hermano. Porque convirtieron una pareja de amantes en hermanos, pero claro, hermanos con mucho cariño. Hermanos que se dan mucho. Exactamente, amor. Es decir, convirtieron una relación fuera del matrimonio, además que creo que era también además un... ¿Cómo se dice? Un affair. En incesto. Porque el otro es de guarros. Claro. No, incesto no, tú te puedes fallar a tu hermana, por supuesto que sí. Exactamente, para eso hay confianza. Bueno, al principio, Televisión Española, por tema de presupuesto o no se sabe por qué, hacía doblar sus películas y su contenido en Sudamérica. ¿Vale? Pues sería Marato o lo que sea. Y a partir de los 70 ya se dobla en España. En España. Me he llevado la mano al pecho mientras he dicho España. Súper bonito. Pero hasta el 84, Televisión Española no deja de emitir cosas con acento sudamericano. Cierto, por eso los dibujitos que veíamos... la Vuelta al Mundo 80 días. No, esa es castellano. Sí. No, ¿de cuál? Vete con las películas de Disney, ¿no por ejemplo? Ocurre, y todas las clásicas de Hanna-Barbera y demás. Los Picapiedra, por ejemplo. Por ejemplo. Libros de la selva, ¿cierto? Pero eso es cine. Estoy hablando de televisión. En el 78 se abolió la censura en el lenguaje. Ya podían decir palabrotas y todo lo que quisieran. No pasa nada. Vale, ya puedes decir... Es que me da cosa. Y ya estaba Tarantino. ¡Hostia, ya no puedo yo decir ahora, ya podemos escribir en España! Vale, a partir de los 80, ¿qué pasa? La tele empieza a petarlo, y los cines y tal, y es el boom del doblaje en España. Se industrializa el estudio de Barcelona, este que estábamos hablando antes, en lugar de facturar 400 millones de pesetas. Estoy muy contento porque puedo hablar en pesetas. Hace mucho que no tenía el placer. ¿Qué? Pasa a facturar 4.000 millones de pesetas. Pero millones de... Es un montón de pesetas. 4.000 millones de pesetas en el 84. Y además entre tres, porque no había más dobladores. No, sí, eso era lo guapo. ¿Qué pasa? Que aumenta la producción, aumenta la carga de trabajo, pues hay que meter más gente. Como no hay profesionales del medio que enseñaran bien y lo que sea... La calidad del producto baja, ya no es lo que estábamos hablando antes de nos pasábamos días y días ensayando lo que el viento se llevó para doblarlo, pues ya se hace más rápido, ya se hace de otra manera, se hace como más así, más rápido. Y empezaron, ¿vale?, a meter a sus y baja hijos la calidad. Y esas cosas también. ¿El qué? Tú has visto las dinastías de dobladores, son dinastías. Son... Exactamente, y tiene sus hijos. La crisis del doblaje aparece en el 89. ¿Qué te pasa, Jesús? For Fairline. For Fairline. For Fairline, ¿cómo se llama? Las aventuras de For Fairline, una película que está que hubo una huelga de... De 100 días de huelga. De dobladores y la actores dobla... de doblaje. Perdón. Artistas de doblaje. y la dobla Pablo Carbonell nadando en cocaína, pero no mal, sino me cago en que el personaje hable, voy a decir lo que me dé la gana y dice frases como esto es increíble, bla bla. Oh, tomo una magdalena, ridículo. ¿Eso qué película es? For Fairline. Eso habrá que y verlo. Es totalmente... Y la ve la gente por lo absurdo que es el doblaje. Después. En el 89 aparecen doblajes en las comunidades autónomas. Pues ya empiezan a aparecer... ¿Qué tal? Aparecen no sé qué... ¿Aquí te lo hablamos también? ¿Eh? ¿Aquí te hablamos también, Andalucía? Hombre, vamos a ver, ¿recuerdas Bola de Dragón? El estudio de doblaje era de ¿sí? aquí. ¿Sí? El famoso Mauricio Colmenero. Que hace mucho de aquí. Por ejemplo, y casi todo lo que salía en Canal Sur. Del índole, y ya lo último. Y luego en Canal Now se doblaba en valenciano. Sí, eso sí. En TV3 se doblaba en catalán. Que toda la fue bola. Todo, creo que aragoneses y castellanos manchegos son muy de haber visto Dragon Ball en Valencia. En Valencia. Sí, sí. ¿En catalán? Yo vi Doraemon en valenciano, o sea, por ejemplo. Claro, yo vivía en Valencia, ¿no? Pero... Porque el Doraemon catalán suena como un tío en coca y muerto de la vida. Tiene una voz aguda, pero a la vez rota. Es un Joaquín Sabina castrado. Bueno, pues ahora voy a explicar una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Explícala. Debido a que ya se reparte y cada uno dobla lo suyo, digamos, en las comunidades y tal, pues los estudios le están empezando a pasar mal. Ten en cuenta que esto lo he sacado de una página de doblaje. Y las televisiones deciden, tanto las privadas como las públicas, que ya tienen material suficiente para reponer las series y todo una y otra y otra y otra vez como para no aburrir al espectador. Yo nací en el 87. Buen año. Y yo, y tú también. Y yo he visto muchas series dobladas al latino, al español neutro. Eso significa reciclaje. Eso significa no hay dinero para doblar nuevas cosas, por lo tanto emitimos lo antiguo. Bueno, pero también significa que si la productora o distribuidora no es necesario volver a doblarlo, no tiene por qué gastar dinero en... Claro, sí, si es que te ahorran. Esto fue por el tema de ahorro. Pues ya te digo que Televisión Española dejó de emitir cosas en sudamericano y luego empezaron otra vez con el tema de las reposiciones. Las películas que sí se emiten en televisión son las que ya se han emitido antes en cine. Y aprovechamos el doblaje de cine y no tenemos que doblar algo para una TV movie, cosas así, todavía no se importa eso. Dime, Jesús. No, es que tengo que decirlo a los oyentes. Quizá a partir de ahora empiecen a escuchar un pequeño zumbido. Va a ser muy suave y yo lo voy a intentar arreglar. Pero es que tengo que poner la batería en el ordenador y suele ocurrir que zumba. Era Fitness, solamente eso, para que no se asusten. Vale. Bueno, ¿y qué? El boom de las telenovelas. Ahora, tú me son baratas y no hace falta doblarlas. No, pero es que tú también me doblas una telenovela y te pego un palizón. No, pero no me refiero... ¿Tú te imaginas? Evidentemente no lo doblas, pero la emiten, la compran y la tienen porque es mucho más barato que comprar. Dawson crece y doblarla. ¿Por qué me comparo un culebrón con otro culebrón? No sé, era un ejemplo. Estaba la primera serie que se me ha venido a la cabeza. ¿Te imaginas doblar una telenovela? Angustias. Pero siento un dolor en mi pecho. No se me ocurre ninguna serie del 92, pero, ¿vale? ¿Pero por qué la besas? Maldita... No, que no sé maldita iniciada. Cristal. Maldita para... He perdido toda la memoria, madre. Oh, Dios mío, yo era muy fan de la señora gorda que se ponía antes de la dama de Rose de Cristal y te hacía como un... Yo ya eso no... ¿No? Había una señora gorda que decía... ¡Ay, el capítulo de hoy es increíble, Makuto! Porque tenía cojones que el protagonista de la dama de Rose llamase Makuto. ¿O era de Cristal? De Cristal. No sé, el gigoló de Cristal se llama Makuto. Lo raro es que a estas alturas de la vida no haya una generación de niños llamados Makuto. Makuto. Yo quiero un niño que se llame Makuto. Javi, ¿me das un niño? Sí, yo te hago uno. Y continúa. Las televisiones privadas se dan cuenta que sale rentable hacer sus propias series en lugar de comprarlas y mandarlas a doblar. Y ya tenemos los ladrones van a la oficina. Qué grande. Y... Médico de familia, farmacia de guardia... Farmacia de guardia fue el culmen del destape español, ¿no sabéis? No. ¿Cuál? Farmacia de guardia. ¿Sí? Se pasó toda la puta película con el póster de una señora en tetas detrás. Vale que anunciaba Levina o tetillas de... Pero salió una teta. O sea, en prime time, en Antena 3, con toda la familia, había un puticlub y fotos de teta constantemente. Vale. Fue... Lo que pasa es que... era muy joven. Pero se nota que... Es cierto que se nota que la ha sacado de un... Néstor de doblaje, porque queda un poco conspiranoico. En plan, las series españolas empezaron para no querer pagar a los doblajes. No porque dijera, hombre, vamos a hacer nuestra serie. No, para no pagarnos el doblaje. Yo puedo. Bueno, es que tú estás hablando de la serie de televisión y voy a hacer una cosa del doblaje en película. Y es que. Sí, puedo. Claro, puedo, sí. Perfecto. ¿Os habéis dado cuenta que todas las películas hablando del destape de esa época están dobladas? Ah, la serie sí, S. Se doblan encima. Porque, ¿sabéis por qué, no? No. Porque no se hablaba, ellos no, movían la boca, ¿no? Porque como tenían tan poco tiempo para el rodaje y había cosas que estaban improvisadas, ellos soltaban que sonase lo que sonase, que después ya lo arreglaban en el estudio. Entonces, si tenías una semana y media para rodar una película en una casa de campo en medio de Madrid, ¿qué carajo te importa que te equivoques? Pues en vez de repetir 15 veces la toma, tú hazlo una vez, si quieres te cantas una bachata, ¿vale? Que cuando lleguemos al estudio, pues ya intentaremos arreglarlo. Algo que volvía a ocurrir con la película de Chiquito de la Calzada, que se olvidaba del guión y decía lo que le salía de las narices y después tuvieron que pedirle que volviera a doblarse a sí mismo en el estudio. Yo que con Chiquito da igual, ¿no? Mejor que no diga nada, la gracia sí, es la bueno, teoría. Pero la de aquí ya con The More... Voy a terminar, que no me quiero alargar mucho, quería hacerlo breve. En el 90, soy muy de cifras y he encontrado una cifra de antiguamente en el 94, que es cuando tenía la crisis del doblaje, que es cuando peor lo pasaron. Sí. Una película de animación costaba doblarla 12 millones de pesetas. Joder. No más y no menos. Por un dinero, ¿eh? Hombre, ponte lo que es a comprar un café, a traer a la infanta a verlo aquello. Pues la infanta ha visto mucho doblaje inconscientemente. Ha firmado cosas y ha visto doblaje. Actualidad. Total. A día de hoy... Otra andaluza en el paro. Qué buen podcast. A día de hoy, las televisiones tienen sus propias salas de doblaje. Esto ten en cuenta que se está quejando el que ha escrito el artículo en el... Sí, sí, muy de... En el blog. En el blog este, en la página web. Tiene sus propias salas de doblaje. No hay... en el arte dramático, en público, digamos, donde se estudia arte dramático, donde los actores, porque esta gente son actores, no son otra cosa. No hay asignaturas de doblaje ni nada parecido y todo es privado. ¿Ni libre configuración? No, no, no. Normalmente no. ¿Y acentos del mundo o dobla por chasqueo? Tampoco. Dobla a... Un swahili. Dobla en swahili. No, pero como se... Dobla los motorratones. Dobla los street sharks. Eso sí lo cambiaron. Dobla antico. Sí, sí. Eso lo pusieron en andaluz, ¿no? Sí, sí, y yo quiero buscar la historia de eso y hablaré otro día. Street shark porque... Pero obviamente... lo redoblaron porque yo lo vi eso en castellano. Uh-huh. Claro, en Antena 3. Yo lo vi 3, en Antena 3. Pero eso seguramente... Y luego en Canal Sur hablaban... ¡Vamos a motorear nuestras motos! No, no, los motos... No, que fue solamente los street shark. Que fue... ¡Vámonos todos debajo de tierra! Que ¡vamos, que diréis vosotros, la gente de... Y luego estaba Bandolero, que era súper andaluz. Pero eso fue del tiro a la posta. Pero yo digo una cosa, a ver, nosotros... Lo voy a decir a la gente que nos escucha, que no es andaluza, decir, vosotros tenéis acento andaluz. Pues, aunque nosotros no lo creáis... no tenemos acento sí, andaluz tenemos... para ser andaluz. Lo que no, aunque no lo creáis, a los andaluces nos resulta muy ridículo ver andaluces de mentira, en la porque nosotros hablamos, que sí, chiquillo, que las cosas son así, vamos a ponernos botellos, vámonos para la feria. ¡Olé! Ey. Es muy ridículo para los andaluces escuchar eso, y sobre todo cuando vosotros creéis que hablamos así. Pero, cosa más rara, ¿no? Eres andaluz, qué gracioso eres, cuéntanos un chiste. Cuéntanos chiste. Venga, este es de Sevilla, te tiene que saber cosas graciosas. Y pero dices, mallorquín, hazme una ensaimada ahora mismo, por favor. Una cosa, yo vamos, conocí una persona... Conocí una persona que me sé 250 chistes, vamos. Que fuera esto. Que conocí una persona que me dijo, ay, tú que eres sevillano, cógeme la mesa a pulso y mécela. Y yo le dije, tu puta madre. No lo entiendo. Ay, tiene que gustarme la Semana Santa, tengo que saber mecer las cosas. El carro en el Mercadona lo llamamos con parada. Bueno. ¿Vale? Nos para la gente y nos canta saeta. Una pregunta. La chica que viene la semana y termina y ya habla. ¡Oh, una no, chica tengo, de tengo, sí, pero tengo una pregunta primero. Dices que se quejan de que en el 94 hubo una crisis. Uh-huh. Sin embargo, creo que desde el 90 hasta el 95, voy a tirar 96, es cuando más series extranjeras se doblan en, porque es el comienzo de las cadenas privadas. Sí. Claro, pero... ¿Por qué esa época, si yo... Porque lo dividen y hay más estudios. Entonces, no es la crisis, entonces ya no su está crisis. Centralizado. Claro, ya no está centralizado. Pero entonces, su crisis, no es la crisis. Claro. Es la crisis de la página web donde lo buscaba. Pero no, eso sí, igual que cuando he dicho antes que es que se empezaron a hacer películas españolas para no pagar el doblaje. Sí, españolas para hombre, no pagar el doblaje. Porque todo el mundo sabe que cuando doblaban algo les pagaban en saquitos de lenteja y de garbanzo. Pobre ¿vale? Chita, hoy leche en polvo. Por cierto, que va a ser ante las chicas Javi Marín de la semana, que ya acabamos con eso y lo acabamos grande, quiero hacer un pequeño defensa al doblaje. Pues yo soy fan de los doblajes. Soy muy fan de los doblajes. No, ¿verdad? Ya. Pero bien hecho. Porque después te encuentras cada ridiculez, pero... ¡Dani Martín! ¡Dani Martín! ¡Dani de puta cabeza del infierno! Mire, hay dobladores otro día, muy buenos, no cojas a un actor random y que, o a un señor random. Aunque o a alguien que esté de moda. Exactamente. Como Fernando Alonso en Cars. O un jugador o de fútbol. Me cago en los muertos. Eso. Iniesta, que es lo que piratas de los creadores de Wallace y Gromit. Porque todo el mundo sabe que Iniesta tiene un montón de gracia. Un montón de gracia, ¿no? Muchísimo. Qué salado, ¿eh? Qué aje tiene. Y Florentino Fernández, el filón que se descubrió con Florentino. No, pero eso era gracioso. Pero eso era gracioso. No, pero que digo que... Austin Powers. Y cuando digo que es filón es porque el señor también rodea en serio y mola. Y si hablamos de Santiago Segura, incluso le daría un voto en Monstruos. O este hombre, José Mota. Santiago Segura y José Mota. José Mota también tiene mucho. El burro de Shrek. Y grande. Antonio Bandera, por ejemplo, me sorprende también. Antes de decir, ¿sabéis quién pone la voz a uno de los protagonistas en el último Call of Duty? ¿Quién? ¡Merche! No, Merche, el ¿Ana Duato o Merche la cantante? Ni uno ni otro. El de que la llama Merche, el del bigote. Ah. Y Menor Arias. Menor Arias. Es el que pone a voz Antonio. A uno. Antonio. Es que me lo veo en la serie diciendo ¡Merche, Merche, ha cubierto! Merche, Merche, ha cubierto. Y Merche rodando. ¡Joder, Carlitos! ¡Que vienen las bombas! ¡Ay, por Dios! Estoy nerviosa. Bueno. Chica, Javi, es Núria Trifol. ¡Anda! ¡Núria Fergó! ¡Qué guay! Es una chica catalana. Catalán. Es muy catalana, que es actriz de doblaje, me gusta mucho cómo lo hace, y dobla entre mucha otra gente, pero la que más me gusta a mí es a Natalie Portman. Lo hace muy bien esa muchacha. Y además es mona, ¿sabes? Si no, no la traigo yo a esta sección. A mí me gusta Michelle Jenner, que también dobla. Pero Michelle Jenner no me gusta a mí. Hermión. Sí, pero que no me gusta ni Michelle Jenner ni Emma Watson. Yo cuando hace lo de Hermión me deja loco. O sea, no, no sé si la habéis visto alguna vez que de pronto te pone la voz de Hermión. Dice, ay, qué voz más bonita tiene muchacha. Y de pronto empieza a hablar de Hermión y dice, ¿qué es esto? Pues su padre es el que dobla a, que es el a Pumba. Su padre es el que dobla a Samuel L. Jackson. Sí, y a muchísima gente. Y el director de que a ti que no te gusta. Y el director del doblaje del Señor del Anillo. También. Bueno, pero yo lo puedo admirar como director. Está muy bien doblado. Sí, sí, el cine en España normalmente, las superproducciones, están súper bien dobladas. Muy bien doblado. ¿Sabes? El problema es cuando raro que te encuentres un doblaje malo. El problema es lo en random. En el cine. Te encuentras. ¿Con las superproducciones? Superproducciones. Algunas raras sí ha habido. Sobre todo, pero vamos, eso ya es... Pues, es así. La culpa... Escuela de Rock no es una superproducción. Para ti. Escuela de Rock, lo jodido es Dani Martín. Sí, porque es que el resto está bien hecho, está muy bien, la gente, hasta los niños súper bien doblados, porque el Merkiti, ¿cómo se llama? el que lo ponen al está teclado. Está súper bien hecho todo, es decir, todo. Pero... Y coge, hola, soy Dani Martín. Venga, voy a dar, dame un sol sostenido. No. Una cosa, y antes de terminar con la sección, que se nos acaba el tiempo. Yo desde aquí reivindicar, actores americanos, abrí más la boca, que aquí después cuesta trabajo poneros... ¿Vale? Nicolas Cage, abre más la boca cuando hable. No, ábreme la boca. Quien tiene que costar trabajo doblar a Kristen Stewart. Kristen Stewart. Pues una vez vi una entrevista y decía que le gustaba mucho doblarla. Porque no tenía que hacer nada, ¿no? Decía que era muy difícil, pero muy gratificante. Hombre, porque es fácil mejora la actuación de esa mujer, ¿eh? No sé, es como cuando enseñas a coger una cuchara a un niño manco. Eso no tiene mérito desde que se inventó el velcro. Bueno, señores, vamos a la sección de Manolo. ¡Vámonos! Manolo. Vamos a doblarnos. Esa mezcla, Manolo. Me Ay, pero pásame lo que es la argamasa. Es que, no, que me la pones como poca agua. Es que nunca en mi vida te llama Manolo. Ni la vuelvo a hacer, que no te voy a responder. Seguimos todavía. Queda una semana para el lanzamiento de Xbox One. Quedan dos semanas para el lanzamiento de PlayStation 4 en Europa. Y sigue la batalla campal. ¿Qué hago yo? Miro para atrás. ¿Por qué? Porque seguramente miréis donde miréis hoy en día. Se estén peleando. Exactamente. Entonces, voy a coger un dato referencial actual y voy a intentar hacer una pequeña retrospección. Una retrospección sobre una cosita que se me ocurrió el otro día duchándome y me pareció muy bonita. Niños rata. ¿Sabéis qué son los rat kit del Call of Duty? Yo niño rata único conozco lo de Gravino 82, así que imagínate. O Bart cuando le dice tiene el carisma de una rata. Era un niño rata. ¿Vale? Deja de comerte la puerta. ¿Eh? Se conoce como niño rata a esos seres prepuber, ¿vale? Esos niños antes pelambricos que pasan, se pasan los días jugando a Call of Duty, Battlefield y juegos similares, ¿vale? Solo van al colegio por obligación y el resto del tiempo se lo pasan jugando con sus amigos. Y vosotros diréis, ¡ay, qué mal sería ser un niño rata! ¡Ay, niño rata! A ver, la gente los critica, lo apunta con el dedo, algunos le señalan. Me importa un bledo. Es la segunda vez que utilizamos esta canción en dos capítulos. ¿Por qué hablo de los niños rata? Porque yo fui un niño rata. ¡No! Sí. ¡Impossible! Siempre, un hámster. Y eso que no tenía consola, a ver cómo era yo un niño rata. El niño rata más avanzado del mundo. Pues es que yo juego con mi mente. Entonces yo pienso, para un niño rata, ser un niño rata no es ser un niño rata. Es decir, él no se mira en el espejo y dice, soy un niño rata. Y lo que... lo que he querido hacer es analizar al gamer, analizar al jugador a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque va a decir, mira, pues hay este tipo de jugadores, pero mejor voy a coger lo que creo que es un jugador arquetipo, un prototipo. Voy a coger a mí mismo en un pueblo, es porque yo vengo de pueblo, y voy a intentar analizar qué ha sido de un jugador o de un gamer a lo largo de los últimos 20-25 años. El arquetipo junguiano... 20-25, claro. El arquetipo junguiano del gamer. Del gamer, de acuerdo. Junguiano, ¿eh? A mí no pongas voz, ¿eh? Para que entendéis el punto de inicio, voy a hacer una comparación con algo que seguramente... a Javi le guste, a ti no sé, porque tú eres muy... o sí. ¿Os imagináis allá por el año 87, aunque sé que erais pequeñitos, dos añitos, no... Eso era en pleno boom del doblaje. Pero bueno. ¿El 87 estamos hablando? Estáis hablando ahí. Si es antes de diciembre, no insisto. Antes de julio, no... Pues poneros en aquella época, ¿vale? Os voy a lanzar al 90 y algo, aunque en el 90 y algo ya me viene mal. Pero bueno, imaginad en aquella época, ¿vale? Me lo imagino. Un Jesús que llega a clase sin su bigote. Con un montón de libros atados con una correa, que vale. Es como se llevaban antes. Con un cinturón. ¿Te acuerdas? ¿Qué días? Y dice, comentando con un amigo, oye, joven, he visto la última película de Star Wars, ¿vale? Pero en versión la original. La Guerra de las Galaxias. ¿Eh? No, por eso, ahí viene el quit de la cuestión. He visto la última película de Star Wars en versión original con subtítulos, porque yo no entiendo eso de que la gente hable encima de cosas que ya están bien hechas, ¿vale? Eso, automáticamente... Era el niño más hipster de mi barrio. En aquel tiempo, ¿cómo lo hubieras llamado? Mongolo. Mongolo. O te voy a llamar mongolo a falta de un término que especifique más tu actitud ante las obras de arte actuales. Vale. El cine es una obra de arte. Vamos a intentar quitarle la prepotencia a ese niño y dejarlo como algo muy naif. Vale. ¿Vale? Un niño que disfruta... Gracias. Un niño que pasa las noches viendo las dos películas en versión original. Ese niño, en clase, si lo llega a decir, acaba tildado de todo menos de bonito. Es cierto. Pero si... si trasladamos esa imagen a día de hoy... Yo me defendía. ¿Vale? Y haces que el niño crezca... Si tú hoy en día dices, aunque Jesús es muy de defender el doblaje, oye, que yo las series las veo dobladas. No, que a mí no, eso de los... Muy bonito la versión original, pero no es lo mío. La gente lo mira y dice, yo no entiendo cómo tú eres capaz de ver una serie doblada, que no se le parecen las voces, que pierde la gracia, que muchos chistes originales no son lo mismo. Eso será en tu círculo social, porque en mi círculo social la mayoría de la gente todavía ve las cosas dobladas. Ay, ¿qué quiero decir? cuando hablas con alguien que ve series. Yo tengo que ver claro, si hablas con cuando yo oigo a las Khaleesi hablar en Juego de Tronos y no tiene el acento de Urraki bueno del norte, no me parece correcto. Es muy de escuchar. Correcto. Pues digamos que en aquel tiempo pasaba lo mismo con los gamers. Si tú jugabas a videojuegos, yo hay una palabra que odio profundamente, porque fue una palabra con la que me tildaron muchas veces, e insisto en esto. Yo de videojuegos sé porque soy una rata de biblioteca, no porque haya tenido consolas a cascoporro en mi infancia, pero tú decías, oye, yo es que me gustan los videojuegos. Viciado, vicioso, perdón. Niño rata. Hey. Antes, en esa época, ¿vale? Cuando vosotros erais mucho más pequeñitos, que yo tampoco, que fuera mucho más mayor, pero si te gustaban los videojuegos en el 87, 88, 89, y tenías posibilidad de tener una consola, automáticamente eras repudiado por tus compañeros. Dejar un viciado, ¿no? Disculpe usted, caballero, es que yo dosifico mi tiempo y juego 45 minutos al Mario al día. Viciado, te pasas de enganchado. Era un viciado, me dejé a tu casa, guau. Todos los días con los marcianitos. Y es que no, de las maquinitas. ¿Por qué no me invita? Punto de inicio, ¿vale? Sería mucho más atrás. Aquí habría que haber metido, pues, el Astro CPC, Spectrum y demás, y hablar de esa parte que yo no conocí, no me tocó personalmente, de la gente que jugaba con ordenadores personales, a microcomputadoras de entonces, que tal vez el desarrollo en el juego, como era algo más adulto, porque eso solamente lo puede tener gente con un poco de poder adquisitivo, ¿vale? Pues posiblemente el juego entonces fuera algo menos marginado, o marginador, o como queréis llamarlo. Pero a lo que me tocó a mí, si tú decías que te gustaban los juegos, automáticamente eras etiquetado y eras marginadito un poco. ¿Vale? Estabas ahí. Eso empeoró cuando en España empezaron a florecer como setas. Que me gusta ese sonido. Dale, florecer como setas. Correcto. Vale, suficiente. No florezcan más. Los salones recreativos basados en arcades, en consolas recreativas. Ya estaban dos tipos de salones recreativos. La de las maquinitas tragaperras donde iban los viciados a echar dinero y dejar a la familia sin dinero. ¿Sabes? ¿Sabes así? Que me gustan los gráficos de plan. Es que yo sí, ay, me he estado jugando esta mañana a las tragaperras que han cambiado con anclitas marineras en vez de monedas de oro. Y los recreativos para eso, salones recreativos con videojuegos. Esos eran antros de mala muerte, tugurio, centros de perdición. Era la entrada al infierno hacia ninguna parte que iba a dejarte al pobre chaval sin cerebro y sin amigos y sin vida social y sin padre porque lo ibas a vender porque eras un viciado. Tú lo que donde tienes que estar es la whiskería, como estaba yo a tu edad. Yo creo que justo antes de los 90 o antes de los 90, a principios de los 90, estaba relativamente mal visto jugar a videojuegos. Hasta el punto en el que eso. Parecía que nadie entendía que eso fuera una afición como cualquier otra, como escuchar música, como leer libros, sino que era algo que se centraba en tu vida, que se convertía en un pozo de perdición. Una vez que pasamos la frontera del 91, ya nos adelantamos al 95, 96, nos metemos en esa franja en la que empiezan a llegar consolas domésticas a casa, que el precio de estas máquinas baja, y que empieza a normalizarse. Y ahí, pero ya no juegas solo, ¿vale? Ya puedes jugar al Street Fighter con tus amigos en casa. Ya hay padres que siguen tildando a eso de elemento demoníaco, pero hay algunos que se sientan contigo a jugar. Y en mi caso particular, pues encontré a tres, cuatro amigos, que podíamos reunirnos en su casa y los padres nos cedían el salón amablemente durante 2 horas cada fin de semana. Era muy bonito. Qué buena gente, ¿no? Ahí, pero eran casos excepcionales. Entonces ya pasamos a que el jugador deja de ser marginado y pasa a ser cuasi social. Dentro de un grupo, pero cuasi social, ¿vale? Vuelvo a repetir todo esto sobre mi propia persona. Pues cualquiera que a lo mejor vivía en una ciudad podía encontrar en el bloque de su piso a 15 jugadores más y podían cambiarse los juegos. Yo no tuve esa suerte. ¿En qué momento esto empieza a normalizarse y deja de ser tildado como algo malo? Cuando comienzan a llegar a casa esa generación de consolas con discos. Ya hablamos de PlayStation 1, Nintendo 64 a lo mejor no, pero Saturn y demás, consolas que se normalizan porque el que empezó a jugar ya tiene cierta edad y comienzan a llegar juegos que atraen a masas. Clásico. FIFA, Tekken, y es cuando deja de ser algo marginal y pasa, ya digo, a ser muy corriente, es algo más normal. Ya todo el mundo juega, ¿vale? Todo el mundo juega Pro, todo el mundo juega FIFA y todo el mundo tiene la Play. Deja de ser un elemento extraño en un salón, deja de ser una figura de Yadro en medio del desierto para convertirse en un cactus. Y además se podían ver películas. Bueno, en la primera generación no, pero en la segunda no, sí. No, claro. En la primera podías escuchar CDs de música, que eso sí. Ya era un paso adelante. Y podías meter los juegos de la Play en el reproductor de CD y te ponía y salía música. Eso también lo podías hacer con el de Mega CD, que la banda sonora de Sonic CD era genial. La primera pista juego y el resto las canciones, porque ya tenía pistas de audio. ¿Qué pasa? Pues ya la cosa, ya digo, se convierte en algo más normal. Empiezan a... Bueno, los centros recreativos comienzan a quedarse un poco soletos porque la gente ya empieza a tener juegos en casa. En su casa. Exactamente. ¿Pero por qué te vas a jugar a las maquinitas si tienes aquí la Play? Porque, mamá, tengo un juego nada más. Tengo el Hércules. Mamá, y además el Metal Slug 3 no lo tengo aquí. Es que eres de tirar dinero. Comienzan a subir. A mí me pegaba mi abuela. Porque yo me daba siempre 20 duros. La chuchería no te lo vaya a gastar en videojuegos. No lo vaya a maquinita. Gástatelo en chuchería, que prefiero que pierda el corazón a la cabeza. Bueno, eso no lo he dicho. Suerte a los que tenían cerca un salón recreativo. Yo me crié en un sitio donde lo más parecido a un salón recreativo era un bar. Entonces, entrabas con miedo. Máquina. Entrabas totalmente con miedo a jugar al Snow Bros. Viendo todo el suelo lleno de cascaritas de avellanas. Era el pong. ¿El pong? No, el pan. El pan, vale. Pan, sí, el pan. El pong, el de las burbujas. Sí, sí, el de la burbujita. El a pong, mí me gustaba la andaluza. El pan andaluza. Los campesinos hacían mucho. También está bueno. Que entonces sí que era ver a un niño de 8, 9, 10, 11 años en un bar. Eso ya era... Tenías que hacerte alcohólico. Ya después de eso no te quedaba otro. Si te habían puesto ya la cruz encima, ¿para qué te vas a salir? ¿Por qué prefería a mi abuela que me pusiera gordo a que jugara a los videojuegos? Porque las chucherías no eran el bien. ¿Adictivas? Pero no eran el bien. Eran, seguro. Pero las maquinitas eran el demonio, era tirar el dinero. Porque la chuchería es bueno para... Es un producto físico que se obtiene. Y además es bueno para la industria de los dentistas, que los dentistas no es una familia, es una industria. ¿Y están vinculados con todas las abuelas de España? Todas las abuelas están metidas. ¿Por eso tienen todas dentro de la postita? Es más, cuando entra allí se escucha chan, charan, chan, chan. Canta, pero cantado por abuelas. Chan, charan, chan, chan. Ay, todo se normaliza y comienzan a surgir tiendas de videojuegos. Y hasta entonces, ¿dónde comprabais vosotros juegos, mangurrianes? Yo... En Hiperco, en el Corte Inglés. Recuerdo que de chico mi madre me saltaba. ¡Ay, el primer game! ¡Qué bonito! Será el primer centro mail. En los arcos. El centro mail. Centro mail en los arcos de Sevilla, que era súper chiquitito. Había un señor que después trabajó allí. Era bajito, súper buena gente. Intentó trabajar hace poco en mi tienda. Mi jefe se rió mucho. ¿Por qué? Porque ese señor... era majo cuando no jugaba. El señor comenzó jugando, lo metieron a trabajar y cuando trabajaba allí también se pasaba los días jugando. No atendía. Allí. Sí, cuando el centro me dice que me saludo para él, el del podcast.es. Si es que nos ve, o no. Ay, ¿cómo que comprabais cosas en los supermercados? No había otra. Yo he sido un niño enfermer. Yo de pequeño, mis padres me tenían que llevar a hospitales, a San Juan de Dios. Y cuando llevaba allí toda la mañana, para recompensarme, nos íbamos a Hipercore a hacer la compra del mes. Y me soltaban cual perro de presa. Y yo corría despavorido hacia la zona de los videojuegos, donde había 3 o 4 Mega Drive, Super Nintendo, me podía pegar toda la tarde allí jugando a todo lo que tenían. Star Wars de Super Nintendo, el Sonic 2, ¡pum, pop!, que me gustaba cuando te estabas ahogando y cogía una burbujita. Era todo súper bonito. ¿Nunca has jugado a esas consolas en los centros comerciales? Claro, pues fíjate tú dónde tenía que jugar yo. Era gratis, pues mi madre allí se iba a comer, se iba de vuelta a Morón, volvía, estaba allí. No molestaba. Y de ahí, digamos que damos el salto a la actualidad. En la actualidad, jugar a videojuegos no solo se ha convertido en algo normal, como ver películas o series en versión original con subtítulos, sino que para remate de los tomates, si no juegas, eres un marginal. Tú has tenido que echar una partida al Tekken en tu vida en algún momento. Tú no puedes ser así. Que tú no has jugado a Call of Duty. Que tú no has jugado a... Yo que no juego a Call of Duty. ¿Qué has hecho? Que no estás jugando al GTA V, tú eres tonto. ¿Tú pobre? Y hombre, me voy a creer yo que te has pasado toda la vida leyendo libros. Eso es mentira, te vas quedando con otro. Que no, que es broma, que si él ya está jugando, está ahí ahora con su... ¿Qué te gusta a ti un chino pegando leche? ¿A que sí? Sí, tengo un chino y he acabado con el chino. Ahora voy con Barman. Barman. Y yo, pues yo no conseguí terminarme el Sleeping. Pues yo me lo acabo ya. A ver si me lo termino. Yo ahora tengo ya 388 Pokémon. Estoy a punto de llegar a los 3.000 puntos a la Xbox. Ya tiene, yo creo que voy por 93.000. Pues imagínate lo bien que voy. Está, pues significa que lo estás exprimiendo, eso es bueno. 3.000 puntos es poco, mucho, creo que no sé cuánto es. Está bien. Puntos al logro, está bien. Vale, para el tiempo que lleváis, el tiempo que le dedicas, está perfectísimo. Sí, porque le puedo dedicar una hora a la semana. Pues ahí ya llevas más que yo, casi seguro. Bien invertida, Ahora mismo no jugar es algo marginado. Si antes veías a un niño con una Game Boy encima y lo mirabas como un bicho raro, hoy es raro el que cuando espera el tren o el autobús no se pone a jugar al Plantas contra Zombie 2. O esa madre que antes decía, y esto parafraseando a mi madre, las maquinitas no te van a dar de comer, míreme madre. Que ahora cuando... qué ironía. Que ahora cuando se sienta a esperar a mi sobrino que salga del colegio se pone a jugar al Candy Crush. Madre, eso es un juego. Raro es aquel que dice, no, al niño por el cumpleaños le regalamos un juego. Total, antes teníamos que pelear. Yo he peleado a capa y espada con mi madre para que me comprase el Battletoads de Game Boy y aún lloro por las noches de dificultad. Me costó no sé cuántas veces intentar pasármelo y creo que me lo pasé una vez. Después me lo pasé dos veces, ¿no? Pero en Game Boy, una. ¿Lo tienes por aquí? No, aquí no. Aquí tengo mi primer juego, el de las Tortugas Ninja. Que el otro día me lo pasé entero en 12 minutos, como de costumbre. ¿En 12 minutos? El juego es muy corto, tiene 6 pantallas. ¿Por qué hago esta retrospección? Pues llega el salto generacional. Ahora todo el mundo pelea por qué consola se va a comprar, pero no nos acordamos de cuando comprar una consola era malo. Era el mal, era tildarte. Malvado. Era ponerte la diana en la espalda, era ser el viciado, el vicioso. Eras calvo, te tocabas el pene y jugabas a videojuegos. Era todo uno, eras un vicioso del infierno, por lo menos. Y es mi forma de exorcizar mis demonios interiores. Decir que ya no soy un niño señalado. ¡Os jodéis el resto, el que ahora, se metía con Manu! Soy yo el que señala. Señala y me resfrío. ¿Qué Míralo, con novia y todo, ¿eh? Y con novia y con trabajo. Y con a punto de casarme. A punto de casarse. Y tiene gafas. Bueno, eso también cuando era chico. Y está delgado. No, tengo que perder peso. Bueno, pero está delgadete. 10 kilitos. Pero es grasa de comer, no como vosotros, que no podéis ni comer. ¿Y de qué es la grasa? De los otros. Que la grasa de pobre. De ser triste. Bueno, si no te lavas el pelo, la grasa es de no lavarse. No sé por qué estoy gritando diciendo eso, bro. Sé que no ha sido nada instructivo y que solamente ha sido una forma de desahogarme, pero me apetecía un montón. No quería hablar de... A la gente le gusta escucharte hablar. ¡Dadme la guía telefónica! Además, ha sido muy interesante porque... Alberti. Me encanta que... Alberti. Aaron. Aaron con doble A. Porque era... Aaron Aronson. Aaron Aaron Aim. Aaron Aaron... A mí que me gusta. Eso me encantó en Los Simpsons que dice... Se ve, abre listo y dice, bueno, Aaron, van a llamar a toda, parece que va a llamar a toda la de estos teléfonos y que se pone Aaron Aronson y llama por teléfono. Y ahora se corta la imagen y vuelve, Zacarero, no sé cuánto. Llama por teléfono y cuelga y dice, bueno, ya hemos llamado a los dos mascotillas de todo Springfield. Ay... Bueno, no le he pillado. Sí, yo sí. Que habían llamado a más que a dos. Y ya lo sé. Si no, de parte que lo que sé. Como explica el chiste, ya es cuando no vamos a ningún lado. La Simpson, que me gustaba mucho. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Que tenéis que hacer lo que queráis. Y que en la mitad de los 90 florecieron los salones recreativos como setas. Y que tenéis que ser felices. Y darle sonreír. Me gusta. Sonreír a las personas que tengáis al lado. Y preguntarle. ¿Tú eres de Game Boy o de Play? Se está riendo de mí. Tú no lo sabes, pero Jesús se está riendo de mí. Tenéis que sonreír a la persona que tengáis al lado. ¿No te gusta más la de sonreírle a vuestro conductor de autobús o metro? Que vea Silva. Una pregunta. Me acabo de dar cuenta. ¿Por qué cuando Jesús hace una broma pone la oreja en el hombro? Es verdad. Una cosa... Porque es que hago el teléfono. Hola. Vamos a la sección de los oyentes. De decía Dios. Venga, vámonos. Este es otro. Bueno, esto es para decir adiós y para ver un vídeo que nos han puesto a mano. Porque esta sección básicamente es para que nos enviéis correitos. Para leer los correos, pero no hay. Pero nada más que tenemos correo de Red Corona, que es súper amigo nuestro. Sí, todos los años por la misma fecha nos manda un correo. Oye, si no se acuerda de nosotros. Ahora no es coña, pero... lo voy a decir, aunque sea en directo y sea publicidad, buen servicio técnico de Red Corona, ¿eh? Chavales, siempre, coño, me lo solucionaron un domingo. Que magnífico, Red Corona. Ahí, la publicidad gratuita, por lo bien que la habéis hecho. ¿A qué dónde estamos? Nada, que es para decir, digo, los métodos de contacto. Javi Marín lo dice muy bien y lo va a decir. Lo pillaste. @ podcast guapín en Twitter. El podcast de guapín @gmail.com. www.elpodcast.es. Porque eso, nos gusta tenerlo todo diferente. Elpodcast.es, súper sencillo. Elpodcast.es. Vale. Un saludo para Halo de Misterio, para Batore 3, para EOB. Y que se mejore. Mejore. Es que bonito. Y emplazaros a que escuchéis el último episodio de ¿Por qué Podcast? Porque prácticamente es un episodio de Podcast.es. Yo me diría que es un episodio del podcast de Caballero. Podcast de Caballero. Eso, ¿Por qué Podcast? Que salimos nosotros y la gente de Cacahuetes. Cookie. También. La gente de Cacahuetes. Yo salgo. Bueno, sale uno de otro andaluz en el paro, sale su lingüapín de Podcast.es. Ah, te dice una cosa. ¿Tú por qué no tienes más podcast, Jesús? Porque yo soy una persona que dosifico. No tienes 8 como yo. Porque yo soy una persona que dosifico. Es como droga. Que ahora que caigo, ya sé por qué he hablado tanto. Porque tú ibas representando dos podcasts. Claro. Tenía que hablar más que nadie. Representaba el patio del recreo. Y Cacahuetes de podcast. Y Cacahuetes. Y también los momentos de ocio. Y esta sección la patrocina el Corte Inglés. Porque esto es publicidad. Los momentos de ocio. Eso era un podcast. ¿Vale? Bueno, no, señores, que mola. Nos vamos. Que aquí si no nos liamos. Oye, se me han soltado los cordones. Hasta no la amarra? Semana que viene. Adiós. ¿Qué hemos aprendido? Yo he aprendido que a doblar y punto. Yo tengo muy claro que lo de la dieta muchas veces no sirve para nada. Ni pierdes peso ni te indultan. Manu ha tenido una infancia muy bonita y muy similar a la mía. En el próximo capítulo del podcast.es. ¿Alguien me explica? Yo siempre me voy a preguntar, pero ¿alguien me explica por qué un muñeco de goma tiene prohibido subir una escalera? ¿Es porque no tiene rodillas? Mira. Lo que dijo Napoleón fue... ¡Ahora invito yo! ¡Ey, sexy lady de pajín! Y Hitler se enfadó porque jamás le apareció un Pokémon Shine. Y de ahí toda la inversión a Polonia buscando un Pokémon Shine. ¿Es cierto eso que dicen que la infanta graba podcast inconscientemente? Amaral, ve a la boda de Uki. Eso, ve a la boda de Uki. Bueno, no, que es la mía. Como le tienen que pagar los platos a esos dos, y el calvo tiene el pinta calvo de comer. El calvo no va, lo va a Amaral.